señores, para todo el mundo, canta Malagata, 20 años con el maestro Antonio Ríos, el grito y las chicas solteras, solteras, solteras.